nosotros. Pipe, buenos días. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y todos los que nos escuchan. ¿Cómo va todo? Pipe. Bien, hombre, Pipe. Bueno, contanos, vamos a hacer un poquito como de historia. ¿Cuántos años tiene ya Tres de Corazón? Tres de Corazón cumplió en enero de este año 18 años de existencia. 18, ustedes siguen trabajando, no bajan la guardia, siguen insistiendo en el mundo de la música. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Hoy Pipe está con nosotros. ¿Cuántos trabajos en todos estos 18 años? Pues ya tenemos 6 discos que hemos sacado desde el 2002 hasta la fecha, que va a salir el próximo 25 de septiembre nuestro nuevo trabajo. Y efectivamente lo que más queremos hacer es lo que ustedes acaban de mencionar, y es persistir y persistir por encima de otros géneros de moda o otros géneros que de pronto le empiecen a interesar más a la gente. Nosotros seguimos ahí con lo que nos apasiona, que es el rock and roll. Así es, definitivamente hay que hacer algo. Estaba comentando con Mauricio precisamente de los MTV Video Music Awards, que definitivamente lo más triste es que el rock no está vigente, no está realmente como debería ser. Pero bueno, depende simplemente de nosotros, depende de ustedes. Hay que seguir con lo que realmente nos mueve las fibras, lo que realmente llevamos en el corazón, y es el rock and roll. Así es, totalmente. Y precisamente por eso que acabas de decir es que también estamos muy orgullosos, pues porque recientemente recibimos de parte de ustedes la inclusión en aquel listado de canciones colombianas que hicieron, y la verdad muy, muy honrados y orgullosos por eso. Efectivamente, en el mundo entero pues el rock and roll ya no es lo número uno, y aún así nos sentimos orgullosos de seguir insistiendo y trabajando en lo que sí es lo número uno en el corazón de miles de personas todavía. Sebas, Jorge, Iván, Andrés, Pipe, con el que hablamos, y Julio César, integrantes de la banda Tres de Corazón. Bueno, Pipe, este año ha sido muy complicado. ¿Qué han hecho este año? Bueno, este año, aparte de estar muy aburridos y muy guardados, pues realmente por el encierro y pues porque obviamente nuestras actividades están interrumpidas, pues aprovechamos para dedicarnos a terminar de componer nuestro nuevo álbum, que va a salir este 25 de septiembre. El álbum se llama Cantos de Amor y Libertad, y durante esta cuarentena pues estuvimos realmente terminándolo y puliéndolo y haciendo cosas pues muy relativas al disco, y precisamente de esa manera fue que logramos terminar de componer una canción que quisimos lanzar. Nosotros ya ni siquiera le llamamos un sencillo, porque digamos que en términos artísticos o comerciales no es que uno haga sencillos o no, uno hace canciones y se las muestra a la gente. Eso entonces es verdad. Hicimos Nave Espacial, que es una canción que ustedes tuvieron la oportunidad de ver, pues se las enviamos, y anteriormente habíamos hecho otra cancioncita que se llamaba Eterna Juventud, y el año pasado otra que se llamó Los Nombres, y bueno, ahí sucesivamente. Nuestra idea es poder mostrar las 10 canciones de aquí a un año más o menos del álbum que va a salir este 25 de septiembre. Bueno, yo creo espacial que es oportuno que escuchemos que Nave Espacial, ¿o qué? Qué bueno sería, Carlos, si se la compartimos a la gente. No, de una. Espero que Tavo esté listo. Yo creo que es bueno que la escuchamos. En un momentico hablamos de la canción, y obviamente tenemos que hablar de esa fecha importante de este año 2020, que es el 25 de septiembre. Pilas, pues, entonces, nos vamos con Tres de Corazón. Invitado a esta hora, Pipe, aquí está Nave Espacial. La miré, y las fuerzas que juntan los cuerpos cumplieron la ley de atracción. No había cómo desafiarla, todo se salió de control aquella noche. Empezó todo igual, como cuando se formó el planeta. Solo había lava de volcán, terremotos y meteoritos. Todo era un caos, lo sentíamos por dentro. Las leyes de la gravedad se pierden en la luna. canción. Bueno, y estamos hablando de buena canción, pero yo sí quiero primero que nos hables un poquito, Pipe, de esta canción, cómo se escribe la canción, dónde nace la canción, cómo nace la canción. Tres preguntas en una. Bueno, no, realmente es una letra de nuestro cantante Sebastián Mejía. Pues él lo que nos explica es que un día cualquiera intentó como describir la manera como a él en su cabeza se le configura la manera de establecer una relación con cualquier chica y cómo en su ideal y en su mundo interno pues quisiera poder llevar esta manera de relacionarse como a una nave espacial en donde todo es diferente y es un mundo aparte en el que no necesariamente el amor es eterno. Y finalmente pues cuando le contamos esta historia o este sentimiento a los productores del video, ellos nos proponen esta idea muy bonita, pues como de un barrio de la ciudad que incluso en el video se puede ver, si uno es muy detallista, se puede ver que es la Comuna 13, que digamos que ese es el barrio o el sector que más nos resume pues como la infancia o la adolescencia de nosotros. Entonces es allí donde ocurre que llega una nave espacial y se lleva a una parejita a otro planeta donde está Tres de Corazón versión extraterrestre tocando. Entonces, bueno, no, realmente es una historia de amor común y corriente, y lo que sobresale más en la canción es el video, pues que ya lo pueden ver ahí en YouTube, y no, un video lindo, muy bonito, pues hecho bueno, en una animación. Bueno, sí, esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo, quién realizó el video, en qué consiste el, si precisamente el video? Contémosle a los oyentes, que seguramente una vez terminemos aquí ya van a meterse a buscarlo en YouTube. Claro, este es un video animado que nos hicieron unos amigos rockeros bogotanos de una empresa que se llama Traque. Y bueno, realmente ahí lo llamativo es como la versión nuestra extraterrestre que ellos hicieron. Como ellos mismos nos decían, describan su personalidad y nosotros nos encargamos de dibujarlos. Entonces, pues cuando me preguntaban a mí, yo les dije, pues yo soy una persona ocupada y con dos celulares todo el tiempo. Entonces ahí hicieron a ese monstruo tocando la batería con dos celulares y cuatro manos. Y bueno, y así sucesivamente con cada uno de nosotros. La verdad es un video muy llamativo y muy bonito. Y, sí, y técnicamente hablando, es una animación muy, muy profesional para que lo vean ahí en YouTube todos. No, seguramente y los lo vamos tres a ver. Videos de las tres canciones que han lanzado son muy buenos, muy bien producidos. Y las letras de las canciones siguen siendo muy buenas. No, ustedes no bajan la guardia y esto tenemos que rescatarlo. Bueno, Mauro, voy a cambiar de tema. Me voy a ir al día 25 de septiembre de 2020.